Continuamos transmitiendo desde el Tribunal Permanente de los Pueblos aquí en la ciudad de Montreal, y otras de las actividades que se realizaron fueron diferentes talleres. Estamos con Elena Sánchez, que participó en el taller Migración y Minería, que nos va a conversar acerca de esta actividad que justo viene saliendo de ella. Buenos días, Elena. Hola, ¿qué tal? Adelante. Pues mira, el taller ha estado muy interesante. Ha corrido bueno a cargo del Centro de Trabajadores Temporales, y se planteaba un poco a la mesa de participantes la hipótesis de si existe un lazo entre la imposición de industrias extractivas en Latinoamérica, y si esto tiene relación con los fenómenos migratorios a través de los cuales los trabajadores pues se adscriben al programa de trabajadores temporales de Canadá. Sí. Ha estado súper interesante. Este taller lo realizó gente del Centro de Trabajadores Inmigrantes aquí en Montreal. Sí, exactamente. Han sido dos trabajadores del centro que han expuesto esta hipótesis y vi cuáles son los datos que hay detrás, pues para poder corroborar esta hipótesis o no. Y además han venido dos trabajadores temporales de Guatemala que trabajan aquí en Canadá de manera temporal, pues a explicar un poco su situación actual. Sí, ¿y de qué han hablado ellos específicamente? Ellos en un primer momento el taller pues ha discurrido más en torno al hecho de si existía este lazo o no existía, y hemos recorrido muchos ejemplos específicamente en el país de Guatemala, ya que bueno, estos dos trabajadores pues de maltecos, y en una segunda parte pues ellos dos han tomado la palabra para explicar pues cuáles son las condiciones que han vivido. De hecho, son dos trabajadores guatemaltecos que ya fueron invitados a Radio Centreville a contarnos un poco pues todo lo que los pasa dentro de la campaña de visibilidad que lleva a cabo tanto el CTI como la Asociación de Trabajadores Temporales por la visibilidad de las condiciones que sufren estos trabajadores dentro del programa de trabajadores temporales. Sí, específicamente hablando de la cuestión de empresas mineras instaladas en territorios, por ejemplo, indígenas o en territorios de agricultores, pero también en territorios urbanos. En el documental realizado por Simón Plouffe, por ejemplo, que habla sobre el pueblo de Malartic, que fue, bueno, no era un pueblo pequeño, sino era un pueblo mediano, que fue completamente trasladado a otro lugar. Recuerdo en este documental, precisamente en un tribunal, donde se está realizando el análisis de gente que está protestando, que no quiere ser quitada, que no quiere ser, llevada a vivir a otros espacios. Hay una mujer que habla, que dice que ella es refugiada en su propio país. Madre que mía. Ella es quitada desde su pueblo para poner una empresa minera canadiense, y en este caso en el mismo Canadá, y es interesante porque es una migración dentro del mismo país, una migración forzada, pero claro, aquí en Canadá la situación de las empresas mineras, el apoyo hacia estas, pueden expropiar el territorio si es que se comprueba que hay este mineral de oro allí. Bueno, es increíble. Realmente, como te decía, en el taller hemos explorado la relación entre inmigración y las empresas extractivas canadienses, y efectivamente hemos llegado a varias conclusiones. Una de ellas es, para un país, por ejemplo, como Guatemala, que es el país que hemos puesto de ejemplo, la divisa que entra en el país gracias a los trabajadores temporales que están trabajando en Canadá, la hipótesis es una fuerza que maneja el gobierno Canadá para poder negociar a la hora de poner estas empresas extractivas, estas minerías a cielo abierto. Es decir, hay tantos trabajadores, por ejemplo, guatemaltecos, que van a trabajar a Canadá y que envían dinero de vuelta a sus familiares, que es un revenue, como una entrada de divisa en el país bastante importante, que forma una parte muy grande del Producto Interior Bruto de Guatemala. Y nos preguntábamos hasta qué punto pues el gobierno canadiense está en disposición de de dar como esa buena imagen a los trabajadores guatemaltecos de, oye, si estamos dando trabajo, nos estamos dando la oportunidad de venir, trabajar aquí, ahorrar dinero, enviarlo a vuestras casas, de crear, por una parte, esa buena imagen, ¿no?, del gobierno canadiense o de Canadá, pero además, si tiene ese poder de presión sobre el gobierno guatemalteco de, bueno, si tú me dejas, yo te pongo aquí una empresa extractiva, pero a la par te voy a dar una oportunidad de que envíes a tus trabajadores o a guatemaltecos a venir a trabajar, y eso va a suponer divisas y Producto Interior Bruto para Guatemala. Ese sí. Es un poco el concepto que hemos estado dando vueltas un poquito entre todos. Sí. Las personas que asistieron a este taller, ¿de dónde vienen generalmente? Pues ha sido bastante curioso ver que había personas de distintos orígenes. El taller ha sido en español porque había una mayoría de personas españolas o españolas, o perdón, que hablaban español, y pero luego había también canadienses, anglófonos, en fin, de todos los sectores, ¿no? Desde el entorno comunitario que trabaja pues muy cercano a los inmigrantes, como sindicatos, estaba en sindicato minero. Bueno, son gente que ha trabajado durante años pues a lo mejor en empresas extractivas y que ha decidido pues volcar muchísimo más su tiempo en los trabajadores, y específicamente en los trabajadores temporales que trabajan en las minerías de vuelta en Latinoamérica. Y bueno, gente interesada, hemos visto también estudiantes de políticas. De las universidades también, de aquí. Exactamente. Hemos visto también a un biólogo que estudia fauna salvaje, específicamente en el Yasuní. Y ha habido un montón de gente de distintos, ¿cómo diría? No me sale la palabra. Ramos. Black backgrounds. Sí. Okay. Muchas gracias por esa entrevista. Y bueno, continuamos aquí en Radio Centreville. Realizando esta cobertura del Tribunal Permanente de los Pueblos. Muchísimas gracias.